¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Cuando yo me muera quiero reencarnarme en una mosca de la mierda. Cuando yo me muera quiero reencarnarme en una mosca de la mierda. Cuando muera quiero que me den otra oportunidad como mosca de la mierda. Cuando muera quiero que me den una oportunidad como mosca de la mierda. Y prometo estar a la altura de este océano de mierda. ¡Mierda pa' ti! ¡Mierda pa' ti! Viviré una vida de opulencia, me reiré de la miseria. Romperé a engullir sin freno hasta que estallen mis arterias. No seré una mosca vulgar, voy a ser una eminencia en la materia. Voy a ser la primera que coma con pajilla y mantelerí, mantelerí, mantelerí, oh. Colaré en vuestras casas volando para posarme en vuestros culos mientras hacéis el amor. Me meteré en la cocina y probaré el estofado. Le falta un poco de sal. Luego pondré mis patitas en cada almohada, en cada toalla limpia, en cada vaso de agua. Anidaré en vuestros intestinos como un alien y tendremos muchos nietecitos. Muy juguetones. Y cuando abráis esas fosas, los llevaré de excursión para que laman esos cráneos, para que chupen esos cráneos, para que muerdan.